noche del sol de Marbella y al de Bariloche. Allá le gusta disfrutar de la vida, de disco en la noche y playa de día. Allá le gusta seducir a los hombres, le encanta el poder y le atrapa la noche. Certificada en alta cirugía, te saca los ojos, te arranca la vida. Para el invierno abrigos de piel, Gucci, la gata y el perro Chanel. Haciendo su show, bebiendo el amor, gastando dinero en New York. Lola, como te gusta salir en la ola, y que los hombres a ti te den bola. Como disfrutas, carambola. Lola, Lola, como te gusta subir en la ola, y que los hombres a ti te den bola. Como disfrutas, carambola. Lola. Peligrosa mujer.